Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos foco en la oración. Voy a leer de 1 Samuel capítulo 12, versículos 22 y 23. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Estas son palabras de Samuel, diciendo que por más desobedientes y duros que fueran los del pueblo de Israel, él no iba a pecar dejando de orar ni de interceder por ellos. Miren, ¿por qué el foco debe estar en la oración? Y hoy hay oraciones que duran muchos años. Yo conocí una señora que aceptó el Evangelio desde niña, desde su casa vino con el Evangelio. Que se casa con un hombre que no aceptó el Evangelio. Pero por lo menos en lo que yo vi, 50 años se demoró, más de 50 años de casados, ¿no? De casados, en que las oraciones y el testimonio y las oraciones y las oraciones lograran que el cielo, finalmente, su esposo se dejara tocar y entregara su vida al Señor. Esa dama tuvo 13 hijos. ¿Ustedes saben cuánto duraban las oraciones de esa señora? Orando hijo por hijo. ¿Usted sabe qué es? ¿Cuánto tiempo oraría? Uno por uno, por sus esposas, por sus problemas, pero sobre todo porque sus hijos entendieran que el evangelio que ella había aceptado era el evangelio de salvación y que algo tenía que pasar con sus vidas. Bueno, esas oraciones han dado frutos. Su esposo se entregó. Algún día se convirtió. Y sus oraciones también siguen ahora, porque sus hijos, sus nietos, nietas, sus nueras o yernos, todos conocieron su testimonio y vieron su nivel de vida y vieron la paciencia, el amor con que soportó toda la vida lo que le vino encima. Y triunfó, y fue a la tumba y espera la corona victoriosa del Señor. Y esas oraciones todavía quedan sonando en la mente de sus hijos y de sus hijas. Y en algún momento tendrán que dejarse tocar. Y yo sé que reciben estos audios y tendrán que dejarse tocar del Señor, porque todos ellos deben saber y saben que Cristo viene y que viene a rescatarlos y que ninguno se puede quedar y que ninguno puede renunciar a la fe que su madre estableció con ejemplo y con oración. Vale la pena orar por los demás. Vale la pena orar por otros. 50 años de matrimonio, más de 50 años de matrimonio, orando por alguien y dando testimonio y levantando el rostro para mostrar firmeza en los principios del Señor. Hoy esto es para mí un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir. No te canses de orar por otras personas. Aquí Samuel está diciéndole al pueblo, oye, ustedes pueden portarse mal, pero yo voy a seguir intercediendo por ustedes. ¿Por qué? Porque es que cuando oramos ocurren dos cosas. Somos un canal de bendición por quienes oramos y hay una fortaleza interna. Y si el otro escuchó y se ora por ellos y no hace caso, bueno, tú has librado tu parte y el que no quiera obedecer, pues no obedece, pero eso sí hace un cambio en mí. Orar por los demás, como ya lo dije en otro audio, crea mucha sensibilidad en el corazón. Mucha, y permite que uno reciba los cambios para amar a los que muchas veces uno dice, entre comillas, no merecen ser amados. Todos los que escuchan hoy este audio, alguien ora por ti. Este audio les llega a ustedes como un testimonio de que hay esperanza y que ustedes y yo debemos entregarnos cada día a Cristo. Y mire el trabajo y mire todo como oportunidades que Dios les ha dado. No las desperdicien, no le demos la espalda al Señor. Sigamos orando porque el foco de nuestra vida está centrado en la oración y en la gracia de Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.